Estos son los principales titulares del boletín informativo del 17 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se celebra en Washington una reunión entre Japón y Estados Unidos sobre comercio bilateral. Los mandatarios de Japón y Francia acuerdan cooperar para hacer frente a las medidas arancelarias estadounidenses. El número de visitantes extranjeros a Japón en marzo alcanza un máximo histórico. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El ministro a cargo de revitalización económica de Japón, Akazawa Ryosei, se reunió con altos representantes del gobierno de Estados Unidos para deliberar sobre comercio bilateral. El encuentro tuvo lugar el miércoles en Washington. Con anterioridad, Akazawa dialogó con el presidente Donald Trump durante alrededor de una hora en la Casa Blanca. En la reunión a nivel ministerial estuvieron presentes, por parte de Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jameson Greer. Akazawa probablemente les haya explicado el papel crucial que desempeñan las inversiones de Japón en la economía estadounidense. También los habría instado firmemente a revisar las medidas arancelarias impuestas por Trump, a la vez que intentaba conocer las intenciones de Estados Unidos. Tras la reunión, Akazawa declaró que ambas partes habían acordado mantener conversaciones francas y constructivas con el objetivo de llegar lo antes posible a un acuerdo que sería anunciado por los líderes de ambos países. Agregó que también resolvieron hacer preparativos para celebrar otra ronda de conversaciones antes de fin de mes y continuar las deliberaciones a nivel de trabajo, además de aquellas a nivel ministerial. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acordaron cooperar estrechamente para hacer frente a las medidas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, teniendo en cuenta el impacto que podrían causar en la economía mundial y el comercio multilateral. Ishiba y Macron sostuvieron el miércoles una conversación telefónica de unos 40 minutos, durante los cuales intercambiaron opiniones sobre una serie de cuestiones, entre ellas los aranceles estadounidenses y los gravámenes de represalia chinos. Después de la conversación, Macron publicó en X un mensaje en francés y japonés en el que hace hincapié en la importancia de fortalecer los vínculos entre Francia y Japón. El mensaje señala que ambos países comparten el mismo concepto de un comercio internacional basado en normas y mutuamente beneficioso, y que este enfoque integral respaldado por el derecho internacional se aplica a todas sus relaciones de cooperación en el Indo-Pacífico. El mismo miércoles, Ishiba conversó por teléfono unos 30 minutos con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim. Ambos líderes acordaron cooperar en relación con los aranceles estadounidenses, ya que, apuntaron, afectarán directamente a las empresas japonesas que han incursionado en las naciones del sudeste asiático. El número de visitantes extranjeros a Japón alcanzó un máximo histórico para el mes de marzo. La debilidad del yen es un factor atractivo para los viajeros. La Organización Nacional de Turismo de Japón estima que el mes pasado llegaron casi 3.500.000 visitantes, lo que representa un aumento del 13,5% con respecto al mismo mes del año anterior. El número total de viajeros extranjeros en los primeros tres meses de este año se situó en torno a los 10.500.000. El umbral de los 10 millones se superó en la fecha más temprana hasta el momento. En marzo, los visitantes procedentes de China fueron 661.700, lo que constituye un alza del 46,2%. Se cree que el aumento en el número de vuelos regulares de China a Japón fue el factor clave. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. Un tribunal del oeste de Japón ordenó al gobierno el pago de una indemnización por haber dejado esposado durante más de medio día a un peruano en un centro de detención de inmigrantes. El hombre posteriormente murió. El Tribunal de Distrito de Osaka ordenó el miércoles al Estado el pago de 110.000 yenes, o unos $770, por daños y perjuicios, argumentando que esposar al detenido durante un periodo tan prolongado fue innecesario e ilegal. El hombre estuvo detenido en la Oficina Regional de Inmigración de Osaka en 2017. Afirmó que, cuando pidió mejor comida, lo pusieron en régimen de aislamiento, con las manos esposadas a la espalda durante más de 14 horas, y que lo agredieron agentes de inmigración. El interno demandó al Estado exigiendo el pago de algo más de 2 millones de yenes, o unos $14.000, como indemnización por daños. El gobierno presentó ante el tribunal imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que puede verse a 5 miembros del personal del centro de detención sujetando al demandante, y sostuvo que el uso prolongado de esposas había sido la acción mínima necesaria para mantenerlo bajo control. El hombre murió después de presentar la demanda, pero personas relacionadas continuaron el juicio en su nombre. El juez que presidió el caso, Horibe Ryoichi, señaló el miércoles que el demandante estaba gritando y que no fue ilegal esposarlo para evitar que causara daño a otros. Sin embargo, señaló que el personal del centro no había reexaminado su trato del demandante después de que se tranquilizó y que había sido innecesario e ilegal mantenerlo esposado durante más de 8 horas. Al mismo tiempo, desestimó la afirmación de que el hombre había sido agredido por el personal del centro. En el marco de la recién inaugurada Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón, los pabellones de Brasil y Chile abrieron al público el miércoles, 3 días después del inicio del evento. Ambos países no pudieron hacerlo el primer día, debido a retrasos en los preparativos. En el pabellón de Chile, la principal atracción es una instalación textil compuesta por un colorido manto que cubre un objeto de madera de 13 metros de largo. La tela la elaboraron unas 200 indígenas que emplearon un método tradicional para teñir y tejer lana. Lleva motivos geométricos, florales y espaciales que suelen usar los pueblos indígenas. Una representante del gobierno chileno dijo que todo el personal estaba muy satisfecho con la inauguración del pabellón, ya que llevó más de un año traer el textil a Japón. También expresó su deseo de que los visitantes aprendan sobre la cultura, el patrimonio y la gente de Chile. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.